Mata! Vengo a preguntar por ti y solo me dices que sigues igual y que no pasa nada. Y sin saber de ti me lleno de angustia. Me lleno de tristeza en mi soledad. Desde el viernes a medianoche que te vine a dejar, me tienes preocupado y no puedo dormir. Voy y vengo como el viento y no sé aún qué te ha pasado. Voy y vengo como la sola y no sé aún cómo estás. Ya son 2 días que de ti no sé nada. Sombra solitaria, vagando por la noche, solo y sin tu amor, ¿qué voy a hacer para volver a verte? ¿Qué voy a hacer si mueres y nunca más te vuelvo a ver? Y por fin el momento llegará en que me digan cómo estás. ¿Dónde estás? Para poder buscarte, para poder hacia tus brazos correr en este lugar de sombras que solo en las noches sale para bailar sola.